Hoy estudiaremos que comprender el impacto que tiene el diezmo refuerza nuestra determinación de ser fieles mayordomos de los recursos que Dios ha puesto bajo nuestro control. Apoyar a Dios en su misión trae al dador beneficios y bendiciones personales, temporales y también espirituales. Y a su vez, Dios imparte bendiciones a aquellos beneficiados por la misión. En el libro La Educación, la autora Elena de White pinta una hermosa imagen, habla de cómo las pequeñas corrientes se unen y forman canales más grandes en camino al mar y bendicen con follaje y verdor los lugares por donde pasan. También menciona que mientras que los mares, ríos y cuerpos de aguas más grandes atraen la mayor atención, no serían nada sin las pequeñas corrientes y arroyos que los alimentan. Ahora, ¿cómo se relacionan estas analogías con el diezmo? En todas partes que el diezmo se usa para promover el avance de la obra de Dios, allí hay crecimiento y belleza. El crecimiento no es igual en todos lados. La parábola de Cristo de los diferentes terrenos o suelos nos instruye que donde cae la semilla también afecta los resultados. Y algunas veces ese crecimiento es lento, otras veces más rápido, dependiendo de muchos factores. Sin embargo, sin la humedad proporcionada, el crecimiento sería inexistente. Algunos dicen retener el diezmo porque están insatisfechos con los resultados. ¿Pero es esto un razonamiento justificable? Ve por tu Biblia. En un momento más regresaré. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Nuestro versículo central se encuentra en 1 Corintios 9, 13 y 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Como vimos en el tema pasado, el diezmo es una importante expresión de fe. Es una manera de revelar o verificar la realidad de nuestra profesión. Dice la Escritura, examinaos vosotros a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Dice el apóstol. Bueno, la primera referencia bíblica al diezmo es cuando Abraham le da el diezmo a Melquisedec. Los levitas también recibían el diezmo por sus servicios en el templo. Hoy el diezmo es para el sostén del evangelio, no para edificar santuarios ni para otra cosa. Bien entendido, sirve como una medición espiritual de nuestra relación con Dios. Y el uso del diezmo, su importancia, su método de distribución y el impacto que esto podría generar están planificados para nuestro crecimiento espiritual al apoyar la obra de Dios y proporcionar la base financiera para predicar el Evangelio. Es parte de la adoración, es sagrado. Y la adoración viene de Dios, no del hombre hacia Dios. Este es el plan de Dios. Y se lo considera el primer paso que da un mayordomo. Un mayordomo fiel. Bueno, hoy continuaremos analizando el diezmo, su distribución, lo que significa para los demás y cuál es su impacto en nuestra vida espiritual. Jesús nos ordena predicar el Evangelio, hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas. Por lo tanto, Dios quiere que participemos en la obra más importante de la tierra, llevar la gente a Jesús. Y es responsabilidad del mayordomo costear esta misión con los recursos que Dios le ha confiado, que pertenecen a Dios. La participación profundiza el compromiso personal de presentar a Cristo a los demás. Es el deber de cada discípulo, mayordomo y obrero, entregar todo el diezmo para esta obra sagrada. Tenemos que orar por la unidad, pues esta nos ayuda a ser fieles en el financiamiento de la misión. Así como una misión exitosa fortalece nuestra unidad en la fe.

La mayor bendición que el diezmo nos imparte es confiar en Dios. Y hay una cita que a mí me ha impactado y está en Testimonios para la Iglesia, volumen 3, y dice así. El sistema especial del diezmo se fundaba en un principio que es tan duradero como la ley de Dios. Este sistema del diezmo era una bendición para los judíos, de lo contrario Dios no lo habría dado. Así también será una bendición para los que lo practiquen hasta el fin del tiempo. Nuestro Padre Celestial no creó el plan de la benevolencia sistemática para enriquecerse, sino a fin de que fuese una gran bendición para el hombre. Vio que este sistema de beneficencia era precisamente lo que el hombre necesitaba. Ahora, ponte a pensar en las oportunidades que el Señor te ha bendecido. ¿En cuántas oportunidades? Cuando alguien tal vez satisfizo también tu necesidad. Ahora piensa en las formas en las que puedes ir y hacer lo mismo con otros. Bueno, veamos ahora el propósito del diezmo. Pablo le escribe a Timoteo, no pondrás bozal al buey que trilla. Y le dice también, digno es el obrero de su salario. Y aquí Pablo cita a Moisés en Deuteronomio 25:4, en cuanto al buey, y a Jesús en Lucas 17, cuando habla acerca del obrero. La frase sobre el buey parece haber sido un proverbio y significa que es justo que el buey coma grano mientras trabaja. De la misma manera, el segundo proverbio significa que los obreros dedicados que predican el evangelio debieran ser recompensados con un salario. Dios crea los sistemas e interviene en ellos. Creó sistemas solares, ecosistemas, sistemas digestivos, sistemas nerviosos y muchos más. Los levitas usaban el sistema del diezmo para atender el tabernáculo y sostenerse. Y el equivalente actual sería quienes dedican su vida a predicar el evangelio. Y el sistema de diezmos de Dios es el medio que escogió para sostener el ministerio y se ha utilizado a lo largo de toda la historia de la salvación. Por ende, para la obra de Dios es fundamental sustentar a estos obreros con el diezmo, que dice el apóstol Pablo, inspirado por Dios, 1 Corintios 9:14. Así también ordenó el Señor, ¿quién? El Señor, a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. O sea que lo que quería transmitir a la iglesia de Corinto era que quienes predicaban el evangelio merecen recibir su paga. Porque el diezmo debe usarse con un propósito especial y debe seguir siendo así. Mi autora favorita, Elena White, lo menciona de esta manera en el libro maravilloso Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 108. El diezmo ha sido puesto aparte con un propósito especial. No debe considerarse como un fondo para pobres. Debe dedicarse especialmente al sostén de los que predican el mensaje de Dios al mundo y no hay que desviarlo de este propósito. Bueno, más claro imposible, pero a veces no nos gusta, ¿verdad? Porque nuestro corazón egoísta quiere manejar las cosas a nuestra manera. Las Escrituras nos dicen que Dios tiene un depósito para el viento, para el agua, para la nieve y el granizo. Y sobre todos ellos tiene control total. Sin embargo, el depósito más preciado de Dios es el que comprende el diezmo. Yo he dado a los hijos de Leví, dice él, todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y en este versículo, amigos, se menciona, por primera vez, dónde se almacena el diezmo y hoy se conoce como el principio del depósito. Dios también instruyó a los israelitas a llevar el diezmo a un lugar que él eligió. Durante la época de Salomón, el diezmo era devuelto en el templo de Jerusalén. Los israelitas entendieron fácilmente qué era y dónde estaba el depósito cuando el profeta Malaquías les dijo, traigan todos los diezmos al depósito del templo. El depósito representa el lugar desde donde se llevaban a cabo los servicios religiosos y de donde los levitas obtenían su sustento. Pero veamos, ¿qué otros nombres se utilizan en las Escrituras para identificar el depósito? Vamos al libro primero de Crónicas, capítulo 26, versículo 20.

¿Qué debería decirles eso a quienes creen que pueden desviar su diezmo porque tienen dudas sobre cómo es utilizado? Amigo, amiga, esa no es tu tarea es ser fiel. Dios tomará por responsable a los demás. Mi invitación es, sé fiel porque Dios te lo pide. El resto, déjalo en sus manos. Él ha de enderezar todo lo torcido y lo hará de una manera que nos dejará asombrados. Seamos fieles. No nos privemos de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. No permitas que el diablo te siga robando la felicidad. No permitas que el diablo te siga robando el derecho que tú tienes para vivir para siempre con el Señor. Ya nos ha robado demasiado. Y yo pienso que después de 6,000 años ya teníamos que haber aprendido la lección que el diablo es un mentiroso. Que el camino del egoísmo lleva a la ruina actual y a la ruina eterna. Dios nos ayuda a manifestar el Espíritu del cielo. Dios es un Dios feliz porque da. ¿Y cuánto ha dado el cielo? El 100%. Hoy estamos a prueba. Antes de que el Señor nos dé la eternidad. Antes que nos devuelva todo lo que perdimos. Pero tenemos que pasar esa prueba. Hagámoslos por amor. Hagámoslos porque Dios lo dice. Un día cosecharemos los resultados que corresponden. Amigo y amiga, la mayordomía está en el corazón mismo. Por eso decía en el primer estudio de esta serie, si hay dos temas que conforman o comprenden toda la vida cristiana, es el santuario, allí está el plan de salvación de Dios y cómo Dios opera. Y la mayordomía, nuestra respuesta de amor al aceptar ese plan y entrar en ese plan de salvación de Dios. Mayordomía y salvación. La salvación obrada por Dios, la mayordomía, mi fidelidad al Dios que me salva, que me ama, ¿cómo no voy a amarle? ¿Cómo no voy a hacer lo mejor de mi parte para responder a su amor? Dios nos ayude, acompáñame en oración. Padre, gracias por amarnos. Gracias por dar todo en favor de nosotros. Queremos serte fieles. Perdónanos si hasta aquí hemos sido infieles. O desviando los diezmos para otros propósitos. Queremos seguir el plan que tú tienes en tu palabra. De otra manera estaremos desobedeciéndote. Bendícenos. Sabemos que lo harás. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios nos ayuda a colocar en la perspectiva correcta todo lo que nos ha prestado de este lado de la eternidad, reconociéndolo a Él como dueño y nosotros como sus mayordomos o administradores. Bien, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa. Invita a otros para que los sintonicen. Transfórmate en un canal de bendiciones para otros. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.